Andújar Mansueta, de los Mansueta de Villamella, que fue enviado, precisamente él pidió que lo enviaran a Roma. Tú sabes que la diócesis de Roma, cuando Manfredi en la guerra por los estados frontificios venció a la principal virago de los estados frontificios, su jefe militar era Manfredi, un homosexual, un marica, y le pidió a César Borgia que lo metiera en su harén como su mujer, y César Borgia le dijo en los baños termales que se daba por la sífilis que tenía por toda la correría de él, le dijo no, yo no soy de secuela, a mí me gustan las mujeres y todo, yo tengo sífilis pero es fruto de mi correría con los cueros, pero yo te voy a mandar al Consejo Cardenalicio de Roma, donde esos jóvenes como tú apuesto son muy apetecidos, y lo mandó para Roma. En Lucrecia Borgia, del autor ese norteamericano, dice que Manfredi duró un año después de eso. Los bugarrones del Consejo Cardenalicio de Roma lo destrozaron a Manfredi. Eso pasó con Andújar, que era un moreno como de 6 pies de los Mansueta y gordiflón. Y después vino de Roma ya desaforado como marica y se declaró partidario de la teoría de liberación, de locura, de la teología de liberación. Y me acuerdo que él había estudiado junto con Leopoldo Grullón en la escuela de los Salesianos, y él conocía a Leopoldo y le decía, Leopoldo, ven, vamos a discutir. Pero un maricón dañó todo eso. Él y el padre Soto, el que el cardenal mandó a matar y tiraron ahí frente al aeropuerto, desaforado. Ese le robaron los fondos, ese, el padre Soto y una hija de Pérez y Pérez, que era la secretaria de la arquidiócesis de Santo Domingo, defalcaron al cardenal, y el cardenal entonces no pudo arremeter contra la hija de Pérez y Pérez, pero cogió al padre Soto y lo entregó a la hora Aine de los sodomizadores que le pagaba, porque él le pagó ese día, en esa ocasión, con un saco de toda la moneda de la limona que había dado en la catedral y la papeleta. Él se lo robó y con eso fue que le pagó a quienes lo sodomizaron. Pero ya el cardenal le ha dicho, le había dado patente de corso para que lo ejecutaran y lo tiraran amarrado allá frente a la ensenada esa marítima del aeropuerto de las Américas. Después estaban los bugarrones en la Victoria contando su hazaña, y que fue el cardenal que lo mandó. Yo creo que esa era una historia similar a la de Tony Raful, por lo que Tony Raful pidió que lo nombraran embajador en Italia. La embajada dominicana en Italia está en Roma, y como aquí hay un concordato, de seguro que él iba a regodearse a la arquidiócesis cardenalicia de Roma, cuyo arzobispo es el alia Papa. Y ahí Tony Raful seguro se sinceró y por eso mandó a la hija. Y la hija, que no es paje coco, cogió la seña y de seguro cometió los desafueros que en la época del internet y de la grabadora y de los celulares parece que quedó grabada en mala práctica. Por lo cual, ella dice que está defendiendo su honra. Pero ¿qué honra puede tener Faride cuando todo el mundo sabe que ella fue la amante de Nené Cabrera y que fue la amante del presidente del PRD, Vargas Maldonado, y que fue la hija de la hermana de Marta Olga García, esposa de Vargas Maldonado, quien le tuvo que dar una cuanta carrera, porque esa tiguerita, hija del general Tilía, no es fácil, no es fácil, ella es tecata, cuando se arrebata no come cuento, como hizo tecato a los hijos de Vargas Maldonado, y secundaba a Vargas Maldonado en su práctica de tecatería, de consumo de cocaína. Pero, según mi servicio de inteligencia, esa muchacha no era fácil cuando era mozalbete. Era de arma tomar, apoyado por Tilía. Me estoy dando a entender. De manera que yo creo que la práctica de Abinader, de la consulta a los agentes de la CIA, esa práctica, lo que estaba buscando Abinader era que los partidos del sistema, encabezados por Leonel, que es pro-haitiano, y ya se recuerda la carrera que le dieron los haitianos en Haití cuando él fue allá a inaugurarle una universidad y a darle la limona de un furgón, que después estaba escandalizando, como decían los emisarios de la ONU, que ese hombre tenía una obsesión con que los haitianos lo iban a matar. pero es que él es pro-haitiano, porque él era el heredero de Bosch y continuador de Peña Gómez, y todavía siguen en lo mismo. Lo que está buscando el embeleco es el privilegio de que los partidos del sistema dirigidos por todo agente de la CIA, porque el maricón candidato del PLD, el de Santiago, al que él le dio unos cuartos con todos los préstamos que tomó y los bonos que emitió, Abel Martínez, ese, él le dio unos millones de pesos. Comenzó a decir que él iba a deshaitianizar el país y por eso adquirió mucha simpatía y fue candidato. Y extrañamente en toda la campaña electoral se metió la divisa de él junto con su lengua en el trasero, donde no le da la luz. Y bueno, ustedes conocen los resultados, pero después él dijo que los comicios fueron limpios. Pero después nosotros publicamos los datos estadísticamente calculados, no con internet, sino con bolígrafo, en papel blanco, y daba que el aumento de comunal de la deuda eterna en la emisión de bonos soberanos y en los préstamos con fines diversos, ciertamente, como menciona en su patraña Lionel, empezó con el acuerdo de Aerodón. Todo esos cuartos él lo invirtió para la reelección, para sobornar. Sobornar a Vargas Maldonado, que no necesitaba sobornarlo porque está vendido siempre. Sobornar a Lionel, darle lo suyo a Lionel y a Abel Martínez. Y de hecho también financiar a el hijo de Lionel en la candidatura a senador. Y aunque él escogió como su candidato el embeleco a la gente de la iglesia, Guillermo Moreno, todo el mundo sabe que el gobierno votó por el hijo de Lionel, porque ya estaba sobornado. Porque el hijo de Lionel es más delincuente que Lionel. Júbalo por la hermana, y ese está involucrado en contrabando, incluso de armas, desde los primeros días del gobierno de Danilo. Y fue premiado con la impunidad, junto con unos hijos o familiares bastardos de los Brugal y de los Bermúdez. Es un delincuente, hijo de gato cazarratón, hijo de Lionel, no puede ser buena cosa. No me hagan decir, porque hijo de maricón también tiene que ser maricón, también tiene que llenársele de agua a la canoa. Porque la hija de Lionel, la grande, la que él le vendió primero a un narcotraficante aventurero árabe y luego se la vendió al mercenario, ese pelotero, Albert Pujol. A Nicole, la que primero él se la había entregado a Florentino y Florentino, que era su guardacol. Precisamente, hay un punto que quiero tocar de pasada. Es el sometimiento y la orden de destitución e investigación en donde los altos mandos militares pro-haitianos, como son los del gobierno de Abinader, pide que al coronel Antonio Morales Herrero sea votado de la Fuerza Armada por falta grave. Yo creo que ese así Rafael Antonio Morales, porque yo lo conozco por Tony. Tony es un admirador furibundo de Lionel y de el rubio bugarrón que era el jefe de los guardaespadas de Lionel. Héctor, bienvenido Medina y Medina. No me diga que otro. Bienvenido es bienvenido Trujillo, ese machetico. De el cachón de Barahona, bugarrón como un gato, con el nombre de Lali, la Lali. Él, como nosotros lo nombrábamos, el efectión de Lionel. Efectión era el marido de Alejandro Magno. Y por eso Lionel, a Héctor Bienvenido Medina y Medina, lo nombró como jefe de su cuerpo de ayudante. Que era musculoso así, pero tan bugarrón como efectión, el marido de Alejandro Magno. Y nuestros servicios de inteligencia, que son muy perspicaces, captaron que él le dicen su sobrenombre, la Lali. ¿Por qué no le dicen Beto? Porque decía Bienvenido, ¿por qué no le dicen Beto? Porque dicen la Lali. Y resulta que en el prontuario de ese coronel, Morales Herrero, quien era uno de los que repetía como gallareta, que nosotros usamos un lenguaje inadecuado, como gritan la gente de Lionel, que él era amante de la literatura y le habían dado un premio de literatura, pero era en cuanto a su espíritu domesticado, adocenado, se adecuaba los cuentos esópicos. Es decir, que no tocan y le dieron el premio. Su consejero era precisamente Lali. Él lo dice, aparece que su consejero era Lali, el jefe de cuerpo de ayudante de Lionel. Y nosotros que decimos que nuestro lenguaje es impecablemente, rigurosamente sometido a las leyes y reglas de la gramática española y de la lingüística, y que lo que nosotros describimos no son insultos. Insulto es lo que describimos, pero describirlo no es el insulto. Como hay una tesis por ahí en la filosofía de que percibir una cosa, un fenómeno, no es protagonizarlo, que es una refutación que le hace Henry Lefebvre a los partidarios del existencialismo para refutarle su filosofía decadentista y podrida. Resulta que al coronel Tony Morales Herrero, hijo de Raimundo Morales de la Romana y de la puertorriqueña María Teresa Herrero, porque el Herrero no es un apellido criollo, eso llega de la presencia de personeros puertorriqueños y cubanos y cosas por el estilo. Resulta que cometió una imprudencia en su conducta de sumisión al sistema de obediencia al imperialismo, que es lo que refleja en su lenguaje, que es lo que le cuando decía que usted insultan, porque él considera que el lenguaje es nuestro, denunciando el oportunismo, denunciando la homosexualidad, el LGTBismo y la corrupción de Lionel, eran insultos, porque él apostaba a que iba a hacer su carrera en base a Lionel. Pero llegado a un punto, tanto va, como dice el aforismo, el cántaro al agua que se rompe. Nuestra posición es bien clara. Esos alegatos son coartadas de encubrimiento de fines inconfesos de la literatura. Como decimos, el por qué Lionel manda a chantajear a Lionel Carrasco con que no sea amigo mío porque yo critico a todo el mundo. Y ciertamente yo se afirmo y él no me va a hacer salir de ahí. Yo critico y con fundamento. Yo digo que él es un agente de la CIA y que es un informado, que es un clon de la CIA y que su hijito es un clon de un clon. El hijito de él demuestra que los productos clonados se reproducen. Es un cloncito de un clon. Y que la hija de gato cazarratón, Nicole, es más rápida que un avión. Pues resulta que cuando yo oigo, el oficial realizó públicamente en redes denuncias que involucran a altos funcionarios civiles y militares sin la debida autorización de la superioridad, en franca violación a la ley orgánica de la Fuerza Armada y del reglamento disciplinario como del Código de Ética Militar, es pasible de ser expulsado de ella. Cuando, según la temática inventada del cristianismo, Dios le dijo a Adán, no coman de ese árbol, el fruto de ese árbol, que es el fruto del conocimiento, para reafirmar que el cristianismo solamente se nutre de ignorantes. Y la serpiente sedujo a Eva, cosa insólito, que Satanás se volvió serpiente para seducir a una mujer. Coño, está bien que se vuelva una paloma, un conejo, una gacela, pero una culebra que está repugnante y la mujer le va a hacer caso. No, porque la mujer era, de antemano era peor que la culebra. Pues resulta que cuando Eva comió de ese árbol, ese fruto le dijo que su entrepierna era para dárselo a Adán. Y Adán y Eva pecaron. Porque el Dios Cristo es tan malo que le hace el pene al hombre para que orinara y no para que lo usara. Y esa es la tesis de un personaje revisionista que escribió el Evangelio según Jesucristo. Y está ahí, sí, le dieron premio Nobel. Ese le decía al que aparece en su Evangelio como el pastor, le decía que él hablaba con su Dios que era el diablo y que cuando él, el pene se le agitaba, no lo pensaba dos veces y cogía una ovejita y la sodomizaba. Y le decía a Cristo, no sea pendejo, a lo mismo. Y Cristo decía, no, yo respeto a mi padre. Ese es el Evangelio de José Saramago, que estremeció el mundo de la letra cuando escribió ese Evangelio profano, tan sincero, tan honesto. Y él decía, no, pero es que yo no tengo que ponerme a orar. Tú vivo orando para joder a los hombres. Yo le pido a mi Dios, mire, yo pego el oído en la tierra porque mi Dios está allá en el fondo, su Dios era el diablo. Que le mate a la ovejita. Entonces, parece que el coronel Morales Herrero no pudo vencer la tentación de probar si era verdad lo que desde nuestro ángulo le vociferábamos: tú eres un sometido adocenado, que eres cómplice de todo lo oprobio que la Fuerza Armada, como órgano del régimen de explotación y opresión y lacayo del imperialismo, llevan a cabo junto a la Iglesia. Yo sé que el padre no es religioso, pero yo sé que la mamá sí es religiosa, una fanática católica, y llevaron al muchacho al fracaso. En el momento él creyó en la validez de toda la mentira que le metieron en la cabeza el sistema en que se crió la Romana, Raimundo y Teresa. En el momento él creyó que de su condición se podía respetar la ética y se le podía practicar la ética, e hizo la denuncia que todo el mundo repite en este país, que el narcotráfico es sostenido como la haitianización por las Fuerzas Armadas, por la Procuraduría General de la República, que le da impunidad. Y acusamos responsablemente a Miriam Germán Brito de ser una corrupta, una delincuente, que lo de P, Miriam la P, no era por procuradora, era lo que le correspondía por perra. Y fíjense, la quitaron de la Procuraduría y no se le ve por parte, porque ya está escondida. Porque sabe que ante la denuncia esta, estallar el caso de Morales Herrero, al que acusan de decir que la Procuraduría, el DNI, la Fuerza Armada, eran cómplices del narcotráfico y la delincuencia, ella iba a tener que explicar por qué ella nunca tomó carta en el asunto. Lo mismo que pasa con Jenny Berenice. Jenny Berenice es una agente de la CIA y del FBI y Camacho, por lo que yo le digo los sapos, la maquita sapo amarilla de la selva de Colombia, que son unos sapitos venenosos, bonitos pero venenosos, y el sapo prieto de la selva del Brasil, el que una de sus sustancias segregadas le pasa una uñita a una gente y se muere, que son sapos. Ella, ¿a cuánto ha sometido? ¿A cuánto? Ahí está la Rosalba Ramos y la Lee, una líder, hija de un general, que la mamá era jueza en Bayaguana. Esa dijo que en el Ministerio Público, estando Miriam ahí, a las mujeres buenas como ella, que estuve hermosa, no la dejan quieta. Y yo pongo el caso de la delincuente Beltré, a Wilda Reyes Beltré, que fue la que puso en libertad a uno que era representado en el cabildo de Pedro Brán, y al otro, uno en Elías Piña, un narcotraficante, que mató a los choferes de Fenatrano. Y a Wilda Reyes Beltré le dio impunidad al cinqueño, al edil Erickson Santo de Pedro Brán, que fue cuando el apellido Mariano Germán, que era procurador, dijo que Miriam le robó lo que devolvió a Wilda, que la puso en su escritorio, y ahí la mataba Miriam, y cuando Miriam se fue, se desaparecieron el monto total de dinero. Además de que ella confesó y admitió ante la acusación del delincuente, el procurador, que ella recibió dinero del gallero, el gallero del narcotraficante, de Rizí, y que era Miriam quien ponía en libertad a Rizí cada vez que caía preso. Y que el ministro de Obras Públicas, de Leonel Díaz Rúa, era amante de Miriam, y al mismo tiempo era a quien Miriam le pasaba el dinero, que le soltaba hasta un monto de 8 millones de pesos para construirla su casa de veraniego en la playa de Ocoa, del Palmar de Ocoa. Por eso Díaz Rúa salió exonerado del expediente de Odebrecht. Pero Miriam era la mujer de Rafaelito Pimentel, el atracador del PCD, socio del jefe militar de Narciso, apellido Blanco, Torres. Rafaelito Pimentel lo mataron los sicarios de la policía, que se lo robaron de una clínica que estaba en la Manuel Ubaldo Gómez, entre la 20 y la 22. Pues sí, ¿qué era realmente lo que busca? Ah, bueno, antes de eso, déjame tocar un punto. El matón que ocupa la dirección de migración, Valleterri, fue de lo que torturó, mató y desapareció a Narciso González. Se apareció en una reunión de Adeclí. En la reunión de Adeclí, según me informan, le cuestionaron por la incorporación de haitianos a las Fuerzas Armadas y lo acusaron a él de esos manejos. Él dijo, no, no es así. lo que nosotros incorporamos a la Fuerza Armada no son haitianos, son rayanos. O sea, rayano es haitiano hijo de dominicano o viceversa, que es el truco con lo cual la Fuerza Armada tienen su cuerpo deportivo plagado de haitianos. Así es que tienen a todos los levantadores de pesa haitianos. Así es que tienen a los pies, como los karatecas de este país, Marilady, que es haitiana, como representante de los dominicanos. Y le digo, no, son rayanos, esos son dominicanos. Pero yo tengo una grabación de un haitiano discutiendo con una dominicana en un colmado en Herrera, que dice la verdad en torno a la cosa. Yo le voy a agregar a esta declaración que yo estoy dando el video ese con las declaraciones del haitiano. Es una declaración donde hay un haitiano diciendo que él es dominicano de ascendencia haitiana. Y la dominicana le dijo, hermano, usted no es dominicano, usted es haitiano. ¿Cómo tú me dices haitiano si yo soy parte de la Fuerza Armada? Y yo, porque están haitianizando a la Fuerza Armada. Entonces, ¡ah! Mira, nosotros componemos toda la base de la Policía Nacional y el Ejército y la Aviación. El haitiano que lo dice. Coñazo. Después de 20 años en el Ejército Nacional, sintiendo la haitiano. Aunque yo sea de origen haitiano, no voy a... Pues, no, bien, de no, origen no. Voy a permitir que me falte, de origen no. Aquí tenemos que cambiar esa mierda, coñazo. Los hombres de color, respétenlo. Oíste, el 80% de nosotros estamos en la policía, en la Fuerza Armada, en la Marina de Guerra. Respeta, coñazo. Respeta. Te voy a dar, a mí no me importa. Hijo de una mamá dominicana y papá haitiano. Lo que yo necesito, haitiano. Pero nada más, los haitianos hay que decirle que son haitianos para que se nerven. Él tiene la enumeración. Al haitiano nada más decirle que es haitiano para que se nerven. Usted me quiere hacer un show. Nunca. Es rubia. Usted me quiere hacer un show. Mira, yo respeto. La dominicana es usted, por su maldito color. No. Sí, no. Y algo más o menos se puede callar. Por el colorcito. Entonces. Yo sí soy negro. Sí, de origen. De origen africano. Yo soy. Él sí. Que le conoce a mi sabe no, que es que yo he visto muchas frescuras ahí en la red. Pero no yo. Conmigo usted se equivocó. Pero no yo. Conmigo pero usted no se yo. Equivocó. Grábeme. Si soy negro. Grábeme. Que yo no. Negro, yo tengo una hermana negra. Sí. Yo tengo una hermana de madre negra. Lo que yo es. Yo le dije a usted, usted ya. No se quede callado, mi loco, güey. No es quien para que se va a quedar callado ahí. ¿Quién soy yo? Porque usted es una mierda. Usted viene aquí a comprar su pieza, coma su pieza y váyase para su casa. Deja de estar cuestionando. Para que tú veas cómo los haitianos le dicen mierda al dominicano. Para que vean en este país cómo el haitiano viene de Haití, que nace ajá. Aquí, o viene. ¿De dónde le Trujillo dice, lo y le dice ¿de dónde Trujillo al trajo, dominicano que es una mierda? El haitiano quiere venir aquí a decirle mierda. El haitiano quiere venir. Trujillo nunca ha sido dueño de este país. ¿Ustedes están viendo? El haitiano quiere venir aquí. El haitiano quiere venir aquí a decirle mierda al dominicano. Chequen bien lo que somos dueños de la patria. Nunca le falté respeto a caballero. Este negro es nunca le falté el respeto. Es miembro para que vean de la Fuerza Aérea y para que vean de la Fuerza Armada. Ya ustedes saben. Y Ballesterly hablando mierda. Lo que tiene que hacer es tomando que están cancelando al coronel Antonio Morales Herrero, el hijo de Raimundo y de Teresa, de la Fuerza Armada por violar el código moral de silencio y complicidad de la Fuerza Armada en su atropello a la nacionalidad dominicana. Y violación a la constitución y a la moral, cuando denuncia que la Fuerza Armada, que la Procuraduría en época de Miriam y de la Maquita, que se ha hecho tanta cirugía, que parece un maquito, pero es maquita porque es un sapo, Jenny Berenice, y el otro Camacho, el sapo Prieto del Brasil, no han esclarecido ninguno. Entonces él dice, ha dicho, y de eso acusan a Morales Herrero, de que él hizo como 30 denuncias que ponían en peligro investigaciones que ellos estaban haciendo, pero investigaciones de complicidad. Y el coronel Morales Herrero va a pagar con su carrera, su creencia en pajarito preñado en el aire, como dicen los chavistas. Y va a creer, como dice la canción que interpreta de un poeta español, Juan Miguel Serra, la paloma se equivocaba, creyó que el mar era el cielo y se ahogó. Una vez más, nosotros los marxistas leninistas y los que usamos el lenguaje para decir la verdad y no encubrirla ni tergiversarla, tenemos la verdad. Si Tony el que creemos un ingenuo, pero intoxicado por vincularse al grupo de Leonel, porque su confesión de que su consejero era Héctor Bienvenido Medina y Medina, la Lali, y que obtuvo el premio de literatura juvenil fue, es un mal indicio. Y reafirma la verdad, para decirla hay que ponerse de frente al sistema, al dominio imperialista y de la oligarquía y de la Iglesia Católica. Esa es nuestra verdad. Ojalá le llegue a Raimundo, ojalá le llegue a Teresa y ojalá le llegue a Tony y al otro hermano que él tiene, que es miembro del Army norteamericano. La ingenuidad se paga. Pues nosotros lo que estamos diciendo, que lo que está buscando el embeleco que dirige el país como lacayo del imperialismo y de la oligarquía y de la Iglesia, es que los partidos del sistema y sus estamentos dirigenciales, que son todos de la CIA, como es todo el gabinete del embeleco de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia del imperialismo norteamericano, no de Truno, sino de la CIA del imperialismo norteamericano, lo que están buscando es que esos agentes de la CIA le suscriban otra vez el compromiso de la haitianización del país, que fue con lo cual él hizo el fraude en el 2020, cuando el show de la Plaza de la Bandera y de la apoliticidad secundada por todos los agentes de la CIA, empezando por la agente de la CIA, Álvarez Lebrón, porque ella es hija del doctor Álvarez y de la doctora Lebrón, dos penco agentes de la CIA, junto con Juan Bosch, que operaron en la UAS desde el momento de la destruización. La Lebrón, María Cela, hermana que tiene un hijo bastardo de la Lebrón con Pepico Ripio, porque la Lebrón no puede tener un hijo rubio, y José de Jesús Álvarez Lebrón, que es hijo de Emma Lebrón, como llamaba la mamá, es blanco rubio. ¿Por qué? Porque es hijo de Pepico Ripio. Esa es la moralidad de pacotilla, de lo católico pudey. Preséntenlo en televisión, a que me sometan entonces. Me someten, yo pido prueba del ADN y que me sancionen. Pero no me podrán sancionar. Y la Lebrón sabe muy bien que yo lo conozco demasiado bien. No tengo por qué decirlo. Que aquí entrenó lo que más es el Lebrón Montá. Eso es lo que está buscando él, que le suscriban otra vez el mismo expediente para seguir haciendo fechoría de la haitianización. El centro de la política dominicana es la lucha contra la haitianización. Es el centro de la lucha contra la corrupción del gobierno y de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Ellos vienen hablando disparate. Miren, yo voy a hacer un recuento breve ya para cerrar esta intervención. Cuando la nefasta hija de Tony Raful, la doncella incólume, según ella, hija de Tony Raful, o bisnieta de Amenta, y a la vez nieta de Carmen, la hija de Amenta, habló dando garantía de la reforma de la policía. Al día siguiente, un sargento del DICRIN asesinaba frente a la sirena de la autopista San Isidro al hijo del llamado publicista Almonte y abogado. Ahora la misma figura habla de protocolo de la policía para manejar a los que exhiben armas. Y aquí tenemos el asesinato del traficante de droga y consumidor de droga, Estefan Brazován, cuya familia dice que él, o sea, regularmente tenía que entregarle peaje a lo del DICRIN y a los jefes policiales puestos en Villamella. Y que ese día él estaba borracho y harto de droga, y él tenía un arma con permiso de uso para arma, y la policía lo interceptó sobre la base de quitarle el arma y darle forma al chantaje que tenía. Pero él andaba con 250 mil pesos, y la policía, al darse cuenta, prefirieron ejecutarlo. Eso el otro día de Farideh Raful, la flamante funcionaria, la doncella pura. ¿Saben que en la Inquisición existía una doncella que era una figura de hierro con muchos puñales por dentro? La doncella de la verdad, que a los acusados de la Inquisición lo metían ahí, y cuando cerraban con todos los puñales, el que metían ahí en esa prueba de la verdad, si quedaba vivo, él decía la verdad, él no era hereje. Si moría, era hereje. Es una doncella de la verdad, ella. Porque una inquisidora. Y por eso fue donde Bukele. Que es una inmoralidad. O el genocidio es moralidad, la tortura es moral. Pero ¿y cómo tú hablas de derechos humanos y de democracia, Faride? Yendo a consagrar, a hacer el coro a un monstruo nazifascista como Bukele, que de origen árabe, y tú estás comprometido con la peste árabe y con la infamia de tu padre, con la ignominia de tu padre, de delator, de chivato, de agente de la CIA. Pues sigue por ahí, a ver hasta dónde llega, o hasta dónde llegaste ya. Pero te va a ser muy difícil lavarte de toda esa deshonra. Aunque tú metas 100 veces preso a gentuza como Ángel Martínez. Habemos quienes no somos como Ángel Martínez, que estamos en la acera opuesta a toda tu ignominia y a Ángel Martínez, y creemos que es verdad lo que él dice respecto a ti. Como que es verdad lo que dice Wilson Sue respecto a los videos. Esta es la denuncia que yo quiero hacer en esta entrevista. Hasta luego, dominicano. Sin Dios quiere ni nada de esa vaina. Hasta luego, pueblo dominicano.